Unas breves palabras para los monaguillos. Ya desde esta tierna edad podéis esforzaros por ser cada vez más buenos. Hay gente que dice, no, los niños son todos buenos. Los niños pueden ser más buenos todavía. Incluso muy buenos y algunos hasta santos. Así que yo os animo a vosotros a que todos los días pues tengáis unos ratitos fijos para hablar con Dios. Aunque solo sea un minuto. Aunque solo sea decir, hola, Jesús. Por la mañana levantaros, por la noche al acostaros. Podéis poner, por ejemplo, a las 12 del mediodía, aunque tengáis clase, interiormente podéis decir, hola, Señor, o un saludo a la Virgen María. Ya incluso a esta tierna edad podéis leer algún versículo de la Biblia cada día, aunque solo sea una línea o dos. Y tener a lo mejor un momento del día en que hablar con Dios, otro con el que hablar con la Virgen, otro más tarde con que hablar con el ángel de la guarda, y a lo mejor otro pues con vuestro santo favorito. No hace falta que estéis muchísimo rato cada vez. Pueden ser ratitos breves, pero con mucha intensidad. Y ya podéis poneros también a esta edad propósitos, pequeños propósitos que cumplir. Podéis ofrecer pequeños sacrificios. Os vais a tomar un caramelo, pues decís, se lo ofrezco a Dios. Os vais a tomar una Coca-Cola, pues decís, tomaré agua. Pequeñas cosas. Ya a esta edad podéis interiormente ir avanzando mucho en la santidad. No hay un momento más fácil para avanzar en la vida espiritual que la infancia. Después, todo costará mucho más. Y aquel que se esforzó mucho en esto, en la infancia, siempre lo tendrá ya mucho más fácil. Siempre. Nada más. Que los monaguillos que hoy estáis aquí, os propongáis algo en concreto hoy para ofrecérselo al Señor.